Frecuencia Abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La información hace unos días decía que el precandidato colorado del sector Vientos de Cambio, Guzmán Acosta y Lara, ha planteado la creación de un edificio nuevo para el funcionamiento de una cárcel de máxima seguridad, así como la reubicación en otro departamento de la cárcel de Las Rosas, que está en el departamento de Maldonado. Este tema despertó el interés de nuestra producción y es por eso que estamos convocando una vez más aquí en Frecuencia Abierta al referente principal de Vientos de Cambio, Guzmán Acosta y Lara. Buen día, Guzmán, bienvenido, gracias por atendernos. No, un gusto en estar contigo y para hablar de esta propuesta que hemos estado trabajando con el equipo de Vientos de Cambio y con Edward Hoffman, que es nuestro asesor en seguridad, y hablar de un tema que obviamente afecta al departamento de Maldonado, que es tener una cárcel como la cárcel Las Rosas, que ya tiene más de 1,000 reclusos y que obviamente cada vez que los reclusos son liberados, quedan en la zona y eso está impactando también en la seguridad de Maldonado. Por lo cual nosotros creemos que no ha sido una buena decisión la que han tenido los gobiernos anteriores de ir incrementando la cantidad de reclusos que delinquían en Montevideo y que de esa manera después quedaban en el departamento de Maldonado cometiendo delitos. Además, esto afecta directamente no solamente a todo el ecosistema de Maldonado, sino también afecta también al turismo, que es un elemento muy importante que tenemos que preservar en nuestro país. Por lo cual creemos que esa cárcel es totalmente inapropiada tenerla ahí y que con la venta de esa cárcel, de todo ese predio enorme que existe, que se puede dar a otros destinos totalmente distintos y tiene gran valor mobiliario, podemos tener recursos para construir en los aledaños a Montevideo una cárcel de máxima seguridad, con las condiciones que tiene que tener una cárcel de máxima seguridad para los narcotraficantes, con inhibidor de señales de teléfono para que no puedan comunicarse con el exterior, con un régimen disciplinario mucho más severo a lo que tienen la normalidad de los reclusos y con unas exigencias obviamente diferentes a lo que es una cárcel más normal de otros delitos. Nosotros lo que buscamos de esta manera es cambiar el sistema carcelario, no creando un ministerio como un elemento de sacarnos el tema de arriba, sino reordenando con lo que tenemos y buscando una mayor eficiencia de nivel carcelario en ese sentido. Por eso creemos que la cárcel de Las Rosas ha generado un impacto que no es bueno para el departamento y que podemos obviamente trasladarla a otra localidad. Guzmán, la cárcel de Las Rosas era una cárcel departamental. Sí, que se fue transformando después en otra cosa, ¿no? No, claro, fue una cárcel departamental donde estaban los reclusos del departamento de Maldonado, que eran procesados en el departamento de Maldonado. Durante el gobierno del Frente Amplio se definió como una cárcel regional y a partir de ahí empezó inclusive a generarse el traslado de personas que de repente eran recluidas en Montevideo y las trasladaban acá o de otras partes de otros departamentos. Eso llevó en muchos casos también que los propios familiares de los reclusos se vinieran a instalar en las cercanías para poder ir los días de visita y demás. Pero claro, después esas familias fueron quedando acá y se fueron incorporando a, digamos, la trama social del departamento, vinculada básicamente a la ciudad de San Carlos, que es la ciudad más cercana a Las Rosas. Bueno, a partir de ahí ha habido toda una transformación en Las Rosas y en el entorno de Las Rosas, ¿verdad? Ahora, ustedes hablan de que la cárcel de Las Rosas desaparezca y que no haya cárcel en el departamento de Maldonado o que se vuelva a una cárcel con las mismas características de cárcel departamental como era antes. No, nosotros lo que decimos es ese predio, destinarlo a otro tipo de fines, hacer una cárcel más chica, ¿no? Más departamental, ¿no? Pero tener a la mínima expresión, porque creemos que tenemos que preservar también cosas que son importantes para Maldonado, que es no solamente la actividad comercial y turística, que ya está muy afectada por otros temas, y que creemos que tenemos que preservarla por sobre todas las cosas, ¿no? Y creemos que traer presos a cárceles regionales, al interior, y sacarlos los de Montevideo, no ha sido una buena decisión de los gobiernos anteriores, ¿no? Especialmente de la decisión de Bonomi, a la cual se le había advertido que iban a ocurrir estos hechos y que esto iba a generar un impacto en las sociedades en el interior y especialmente en una sociedad de Maldonado, donde sabemos que existen recursos, que hay inmuebles de cierto porte y que obviamente invitan al delincuente que lamentablemente tiene una alta tasa de reincidencia en el delito y que termina quedándose en el departamento porque en lugar de emigrar a Montevideo o volver a Montevideo, se instalan ahí con sus familias y todos sabemos lo que está pasando en San Carlos, ¿no? Todos sabemos lo que está pasando en San Carlos, que cómo ha aumentado la delincuencia y hay bandas narcotraficantes que son dueñas de algunos barrios del propio San Carlos. Entonces, ahora lamentablemente tenemos que trabajar sobre el daño causado. Entonces, nosotros creemos que como política de seguridad se le hemos transmitido al ministro, entre otras medidas que venimos trabajando con Hoffman y que hemos hablado en distintas charlas sobre seguridad, de que, bueno, generar una cárcel de máxima seguridad exclusivamente para narcotraficantes es un tema importante, y sacar la cárcel de Las Rosas, que es una de las cárceles más importantes regionales que existen en el Uruguay, está en un lugar que no corresponde y no creemos en las cárceles regionales porque es trasladar el delito a otros lugares donde antes no había tanta delincuencia. Entonces, concentrémoslos en un solo lugar, concentremos los recursos adecuados en donde tienen que ser y preservemos, obviamente, que en Maldonado exista una mínima cárcel obviamente local, ¿no? Pero no más chica que inclusive que la que se tenía antes, y se redistribuyan los presos en donde se tome la decisión de mejorar el nivel carcelario. Guzmán, se ha dado la situación, y básicamente en los últimos tiempos, yo diría en este tiempo post-pandemia, que se ve mucho más gente en situación de calle aquí en el departamento de Maldonado. Y en muchos casos hay muchos reclusos que obtienen la libertad, pero que a partir del momento que quedan justamente fuera del edificio carcelario, de alguna forma lo único que atiran a hacer es deambular por lugares del departamento, por las calles, de repente ir a dormir y a comer al refugio, lugar en el cual después en el resto del día tienen que salir a no pueden estar allí las 24 horas. Muchos de ellos no tienen hábitos de trabajo, otros tienen hábitos de trabajo, pero también no les es fácil encontrar trabajo. En algunos casos salen ni siquiera con un documento de identidad vigente. Entonces, bueno, también todos por esos allí, problemas que tú decís son problemas que hay que trabajarlos, ¿no? Porque sí, claro. Tenemos alta tasa de reincidencia en los delitos, pero también se suelta el preso y se lo deja prácticamente con lo puesto en la puerta de la cárcel. Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, tenemos que trabajar en un sistema conjuntamente con todos los organismos públicos que tengan incidencia desde el MIDES, ¿no? Y también Ministerio de Trabajo y también Salud Pública, para buscar mediante un programa específico para los que no tengan recursos o familiares adecuados para que le den la asistencia en esa primera salida, lo acompañen en el proceso de reinserción social. Eso hay que trabajar en ese sistema. Eso tiene que ser algo prioritario, porque si no, sabemos que las cárceles nuestras no son buenas. Sabemos que terminan siendo lugares de hacinamiento y terminan siendo lugares en donde en lugar de poder capacitar a las personas para que puedan salir a la vida en otras condiciones, salen peor de como entraron. Y ese creo que es el gran desafío que hay que trabajar, y por eso nosotros queremos una reforma del Instituto Nacional de Rehabilitación. Creemos que el Instituto Nacional de Rehabilitación no puede seguir en manos de Mendoza, pero no porque Mendoza tenga alguna condición no tenga condiciones para estar al frente, sino porque necesitamos que eso esté al frente de un equipo capacitado en lo que es la reeducación de las personas, ¿no? Tiene que estar a cargo de un cuerpo especializado y de alguien que la gerencie, pero que no sea un policía, porque un policía no tiene la capacidad, ¿no? Por más experiencia que tenga, para trabajar en políticas de reinserción social de los presos, ¿no? Entonces, creemos que hay que cambiar ese paradigma que se tiene en relación a las cárceles en el Uruguay, pero no generando más burocracia, creando un nuevo ministerio, como algunos quieren crear un Ministerio de Justicia. ¿Para qué? Para sacarse las cárceles de arriba al Ministerio del Interior. Porque es la única finalidad que me plantean en los que he escuchado de generar el Ministerio de Justicia, ¿no? Inclusive gente de mi propio partido, que lo único que quieren es sacarse el sistema carcelario de arriba del Ministerio del Interior, y por eso generan un ministerio que se llama Ministerio de Justicia. Y esa no es la solución. O sea, eso es generar más burocracia, generar más costos, y lo único que vamos a hacer es agrandar más el problema, porque no lo estamos atacando en donde lo debemos atacar, que es que el Instituto Nacional de Rehabilitación sea eso, rehabilite a alguien, y no lo esté generando en ese sentido los problemas que tenemos. Porque si el tema del Ministerio del Interior es sacarse las cárceles de arriba, bueno, ¿por qué no las tercerizan? Les doy otra opción, tercerícenla. Hay países que han tercerizado la administración de las cárceles y no han tenido ningún tipo de problema. O sea, si el problema es que el Ministerio del Interior no se quiere hacer cargo de las cárceles porque, bueno, considera que es costoso, no lo puede llevar a cabo de alguna manera, bueno, busquemos la otra opción, la tercerización, porque sería otra opción más para ir hablándola, que no la descarto, ¿no? La estamos analizando y mirando con todo nuestro equipo técnico. Bien. Pero nos fuimos un poquito de tema. No, está bien. Y opciones para hablar. Sí, lo entiendo. No, lo que quería mencionarte es el hecho también de que estamos terminando la última adecuación presupuestal, y ahora hasta el primero de marzo del año 2025 no se puede hablar de nuevas inversiones. Estas cosas son cosas que tendremos que ir haciendo y planteando para que en el primer presupuesto del gobierno que viene, ¿no? Sí. Se tomen estas decisiones y que estos sean no solamente temas de campaña, ya sean temas de decisión política, ¿no? Para que el próximo gobierno, gane quien gane, ¿no? Podamos nosotros convencerlos de que esta es una solución ASA, pero seguir incrementando la cárcel de Maldonado, ¿no? Como el gran centro regional de reclusión, va a hacer que en algún momento esto estalle y que generemos un problema también en el sistema turístico y en lo que es la seguridad de Maldonado, que es un precioso departamento. Por último, ¿este tema lo conversaste con el ministro del Interior? Estos temas los hemos planteado en la prensa, estamos armando un documento para agregarle al ministro del Interior, ya le hicimos anteriormente otro documento que todavía no hemos recibido respuesta sobre algunas correcciones que nosotros creíamos que eran necesarias en lo que era el sistema de la utilización de las cámaras de videovigilancia, en la parametrización de las mismas, y a través también lo otro que nosotros planteábamos era la creación del Waze del Delito, porque el Waze del Delito nosotros creíamos que era una manera de que la gente pudiera participar en forma mucho más activa en la denuncia del delito. ¿Por qué vamos a esto? Y que le dije al ministro que era esencial trabajar en eso, porque el 73% de los delitos no se denuncia. Entonces, ¿qué pasa? Si el 73% de los delitos no se denuncia, la policía trabaja sobre el 27% de los delitos denunciados, o sea, a ciegas prácticamente. Entonces, son temas que tenemos que lograr mayor participación de la gente en la denuncia, en la persecución del delito, porque esto la policía solo no lo va a poder hacer si la sociedad civil no se involucra, como en muchos lugares se está involucrando, ¿no? No vamos a poder combatir frontalmente el delito. Esto no se hace solamente con la brigada palo y palo, como piensan algunos, ¿no? Que es sacando a los militares a los barrios y salir con una ametralladora prácticamente a fusilar gente, y bueno, y si cae algún civil que caiga, porque hay gente que propone eso, su vía propone eso, por ejemplo. Es un disparate eso, ¿no? Nosotros lo que tenemos que proponer es otro tipo de reacción ante eso, ¿no? Por eso nosotros hablamos de la policía comunitaria, fija y permanente en las localidades, que trabaje también con las alcaldías y que nos ayude en la prevención y también en la investigación del delito, y que sea un canal también de denuncia. Todos esos temas se los planteamos al Ministerio del Interior, se los planteé a Martinelli, se los planteé también a Heber, y bueno, estaremos esperando la respuesta adecuada, porque creo que estos temas no podemos esperar más. Guzmán Acosta y Lara, gracias por esta charla muy amable. No, saludo para todo Maldonado y Aspen FM. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con el director general de comunicaciones y principal referente del sector colorado Vientos de Cambio, Guzmán Acosta y Lara. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información. Cambio.